Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 7 de noviembre, hágame usted el canijo favor, de diciembre del año 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le doy el detalle de las noticias que veremos de tener aquí en Radiómetro. Todavía el primer y único noticiero digital en el centro del país. 100.000 habitantes de Aguascalientes sufren de pobreza alimentaria. El Instituto Estatal Electoral tiene actividades con más de 23.000 jóvenes aguascalentenses. SEDEC y CANADEVI anuncian próxima conformación de clúster de vivienda. El maestro José María Luévano, muy ocupado antes del fin de año. Le daremos detalles. Barren las tigrillas de Nuevo León a las halcones de Aguascalientes en Tochito Bandera. Le platicaremos el partido y le platicaremos qué cuernos es Tochito Bandera. Nuevo título para las palomas de Aguascalientes. Ya van en el tercero. American Airlines le recuerda a los usuarios los límites de equipaje, que incluyen también Aguascalientes dentro de estos límites. Y funcionó el lío de las aves muertas. Solicitará al gobierno recursos extra para sanear a la presa El Niágara. Y hay actividades teatrales y musicales organizadas por La Musa. Le tendremos detalles también sobre este asunto. Hoy tenemos la opinión de Fernando Alférez Barbosa. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias. Hoy tenemos muchísima información, amigos cibernauta, así que vamos a ser breves. Y fíjese que alrededor de 100.000 habitantes en la entidad padecen de pobreza alimentaria, de capacidad y patrimonial. Según lo afirmó el propio delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, Pedro Valgas de la Mora, quien añadió que el 30% de los habitantes de los municipios de Asientos y El Llano se ubican en esta categoría que, bueno, cuando menos aquí le ponen pobreza alimentaria, pero dicho de una manera más cruel, o en todo caso más directa y más certera, están en la vil calle, a final de cuentas. 100.000 personas en un universo de 1.000.000 de habitantes, evidentemente es el 10%. Tener al 10% de la población en una extrema pobreza es una mentada de madre, a final de cuentas. Que lo declare todavía una autoridad, sobre todo en materia de desarrollo social, el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, es una aceptación que debiera de preocupar a más de uno. No solo porque el hecho de que la autoridad acepte esta cifra es entonces en todo caso como darle, incluirla dentro del plan para restituirle esos derechos a estos agraviados sociales, sino que ya también es una parte de un desparpajo que, aunque necesario, hay que mantener bien observado, amigo cibernauta, porque si bien antes, en otras épocas, no se aceptaba que hubiera pobres en extremo en Aguascalientes, ahora que se acepta que hay extrema pobreza y mucha en Aguascalientes, entonces que esto no se convierta en un dato más, que no se convierta nada más en una especie de cuestión incluso hasta folclórica. No. Entonces ahora que ya la autoridad reconoce que existe ese enorme nivel de pobreza en Aguascalientes, entonces ahora los ciudadanos estamos por exigir entonces que se acabe eso. Y entonces ahí es donde nos enfrentaríamos en todo caso con otro problemita, amigo cibernauta, precisamente en que la autoridad responda a los aguascalentenses que exijan terminar con esa pobreza, y en última instancia, y casi siempre es al final así, que también la sociedad civil organizada se dedique a auxiliar a estos hermanos aguascalentenses en desgracia. ¿Habrá notado, amigo cibernauta, que mi vocecita anda algo medio mal? Pues sí, un poquito de gripa, amigo cibernauta, pero nada que impida que yo le dé la información. Fíjese que en el presente año, más de 23,000 jóvenes de los niveles básico, medio, superior y superior participaron en diversas actividades del Instituto Estatal Electoral. Esto fue dado a conocer por el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Enrique González Aguilar, durante la ceremonia de clausura de los programas de educación cívica y difusión de la cultura democrática, que corresponden precisamente al ejercicio del año 2005. Esto se realizó en el Auditorio Pedro de Alba de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y también contó con la participación de los diputados locales del Supremo Tribunal de Justicia, el Gobierno Municipal de Aguascalientes, el Instituto de Educación, representantes de los partidos políticos, organismos empresariales, organizaciones sociales y dos que tres cucarachas que andaban por el lugar. Durante su mensaje, González Aguilar habló del esfuerzo desarrollado por el Instituto Estatal Electoral en la construcción de la cultura democrática de la entidad, y declaró que sería presuntuoso afirmar que se ha logrado el abatimiento del abstencionismo en futuros procesos electorales. Sin embargo, el esfuerzo desplegado por el Instituto Estatal Electoral y la positiva respuesta que recibimos o que se recibió de directivos escolares y docentes, de funcionarios y dirigentes de organismos, hace pensar que juntos hemos sentado una base sólida en la construcción de una verdadera cultura democrática en Aguascalientes. Todo esto sucedió frente a alumnos de 25 planteles educativos, tanto públicos como privados. En conferencia de prensa conjunta, Jan Espinosa Teubel, presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Aguascalientes, y el doctor Armando Jiménez San Vicente, secretario de Desarrollo Económico del Estado, informaron que se conformará un clúster de vivienda que permita establecer políticas conjuntas para obtener mejores negociaciones con otras empresas e instancias de gobierno. Evidentemente que contendrá tres ejes en lo que se basará el proyecto del trabajo del clúster de vivienda. Y estos tres ejes son: generar una fuerza de trabajo conjunta para negociar mejores condiciones ante las autoridades de los tres diferentes niveles de gobierno; sumar sinergias para lograr mejores condiciones de compra a proveedores, en el caso del cemento y el acero; y facilitar los trámites estatales, municipales y federales a través de la generación de flujogramas que permitan clarificar cuáles son los trámites que están sustentados por la Comisión de Mejora Regulatoria. ¿Por qué? Porque también el proceso de construcción de vivienda en Aguascalientes todavía está metido en un relajo que no le cuento. Para las empresas inmobiliarias, o en todo caso constructoras, es un reventón poder tramitar todo lo relacionado con la construcción de vivienda. Sobre todo, y ojo con esto, amigo cibernauta, el cambio de uso de suelo. Ese es un tema en el cual los ciudadanos deberíamos estar, pero bien metidos, amigo cibernauta. Porque ciertamente la gran parte de los terrenos que se encuentran en Aguascalientes son propiedad tanto municipal como estatal. Y también la gran mayoría de estos, su uso de suelo es, en todo caso, primigeniamente, llamémosle así, es agrícola, pero posteriormente se convierte a residencial y eventualmente algunos que otros serán de uso industrial o de uso comercial. Entonces, usted, amigo cibernauta, debe de saber que usted, como usuario o comprador de terrenos de tipo residencial, tiene derecho a quejarse o a levantar denuncias cuando, por ejemplo, enfrente de su casa se pone un taller o se pone algún negocio que le provoque a usted desvelos o quebrantos en su modo de vida. Bueno, esa es una de las partes que puede implicar el asunto del cambio de uso de suelo. Ya me estoy empezando a salir un poco del tema, pero nos regresamos. Se trata entonces de facilitarle a las inmobiliarias los procesos de cambio de uso de suelo para poder entonces construir vivienda y obviamente que entre menos tiempo se tarde esto, entonces resulte más barata tanto para construir como para venderla. Así que esa es la idea de este nuevo clúster, de que supuestamente podría generar una sinergia para ser más eficiente en la industria de vivienda todos los procesos relacionados con la construcción de vivienda. Vamos a hablar un poquito de toros, y además vamos a hablar de un maestro en la tauromaquia, y además es aguascalentense. Claro, me estoy refiriendo al diestro José María Luévano, quien otorgará este domingo en Apizaco, Tlaxcala, su segunda alternativa, que será para Pedro Rubén, y ante la presencia de Jerónimo, con ganado por designar. El primer doctorado que otorgó el diestro Luévano fue en abril de 2004, aquí en Aguascalientes, a Fabián Barba, con el testimonio de Ignacio Garibay y toros de Real del Saltillo. Antes de esta fecha que le estoy comentando, José María torerá un festival este viernes que viene en Juriquilla, Querétaro. Luego, el sábado 17 estará en San Miguel de Allende, Guanajuato, y el día 25 de diciembre también en Apizaco, Tlaxcala, con Eulalio López Otoluco, Uriel Moreno el Zapata, y con está toreando ganado de Coyotepec. Además de estar en tratos muy avanzados para ir a Tlaltenango, Juchipila, a Mérida también, a la ciudad de León, Guanajuato, y a la monumental Plaza México, en la que, por cierto, tiene este diestro aguascalentense confianza de torear muy pronto. Y le platico que en lo que va de este año, 2005, el hidrocálido José María Luévano lleva toreadas 31 corridas, y de esas lleva el corte de 41 orejas y 3 rabos. ¿Había usted escuchado hablar de un deporte que se llama Tochito Bandera? Le voy a confesar algo, amigo cibernauta. Yo no había escuchado hasta hoy hablar de este deporte. Bueno, pues le platico que el equipo de Tochito Bandera de la Universidad Autónoma de Nuevo León logró el primer lugar del torneo Puerto Vallarta 2005, partiéndole el hocico, por así decirlo, a las halcones de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, a quienes le acomodaron nada más 24-0 en la final. Estas muchachas, las Tigrillas de Nuevo León, no perdieron ni un solo juego durante todo el torneo. Y aún así, a las halcones de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes tampoco les había ido mal durante el torneo. Pero justo en la final, les pusieron una santa barrida, pero que no le cuento. Nada más 24-0 en este deporte del Tochito Bandera. Bueno, ¿y qué diablos es el Tochito Bandera? Le voy a dar a usted todo el detalle. Tochito Bandera es un juego muy parecido al fútbol americano. Juega con equipos de 12 jugadores cada uno. No está permitido que más de 7 estén en el campo al mismo tiempo. El resto son sustitutos, los cuales pueden entrar en cualquier momento y cuantas veces se requiera durante el juego. Bueno, evidentemente tiene el juego dos tiempos de 15 minutos cada uno. Tras el medio tiempo los equipos cambian de cancha y el saque lo realiza el equipo que no realizó el saque inicial. En este juego está permitido lanzar, recibir, detener, empujar o golpear el balón en cualquier dirección empleando manos, brazos, cabeza, torso, muslos y rodillas. Se puede retener el balón un máximo de 3 segundos, caminar un máximo de 3 pasos con el balón, botar el balón una vez y tomarlo nuevamente con una mano o con ambas manos. De hecho, es más parecido al rugby que al fútbol americano, en este sentido, nada más que con el rugby hay algunas diferencias en este sentido. Y este juego, por lo que también yo me di cuenta, precisamente investigando de qué se trata esto del Tochito Bandera, es muy popular en las universidades. Mire nada más, cuando menos cuando en aquellos días, según las escrituras, yo jamás supe del Tochito Bandera. Claro que estamos hablando de hace ya un buen bonche de años, así que a lo mejor estoy yo bastante atrasado de noticias. Pero ahí tiene usted que, para acabarla de fregar, Aguascalientes lo dejaron fuera de la manera más fea, en ceros. Pero en el deporte también hay cosas buenas para Aguascalientes, y es que resulta que las Palomas de Aguascalientes conquistaron por segunda vez en 3 años el título del Torneo Nacional de Escaramuzas Perla de Occidente 2005, que se realizó el domingo pasado en el Lienzo Charros Carlos Sánchez Llaguno de la Unión Ganadera Regional de Jalisco. Aún a pesar de las cancelaciones de último momento, esta fiesta de la monta para mujeres se realizó con 6 escuadrones, los cuales, sin lugar a dudas, pusieron alma, vida y corazón para tratar de obtener las máximas puntuaciones y el primer lugar. Sin embargo, de nueva cuenta, las Palomas de Aguascalientes, quienes son campeonas en el 2003, 2004 y ahora 2005, consiguieron esta nueva corona con rutinas que les calificaron las jueces Rosy Valdés y Laura Ibarra, de 291.5 en la eliminatoria y 294.5 en la final, para promediar 293 puntos, y además de llevarse la corona, también se llevaron un chequecito por 10,000 pesos. En previsión de la mayor cantidad de viajes por las fiestas hacia y desde determinadas ciudades en América Latina, México y el Caribe, las empresas American Airlines y American Eagle volverán a implementar una política que limita el tamaño y número de bolsos despachados y prohíbe despachar cajas. Las restricciones estarán en vigencia durante el 2 de diciembre de 2005 y el 9 de enero de 2006, y durante este periodo no se aceptarán cajas y el equipaje se limitará a 2 bultos despachados y una pieza de mano. Esta limitación de equipaje y cajas se aplica evidentemente en América del Sur, y también aquí en América Central, bueno, y en lo que es parte de México. Lo simpático del asunto es que en el capítulo de México hay plazas muy específicas para aplicar este tipo de restricciones. Y le voy a platicar cuáles son: Aguascalientes, Chihuahua, León, Guadalajara, San Luis Potosí y Ciudad de México. Resulta curioso que en este asunto de las limitaciones que pudiera tener en cuanto al equipaje, se encuentra Aguascalientes. No dudo que sea precisamente porque ese es el punto donde llegan la gran mayoría de los zacatecanos que viven allá. Eso casi lo puedo asegurar, pero créame que son los menos los zacatecanos que utilizan el avión para venir aquí a pasarse las fiestas decembrinas. Casi todos vienen en sus propios vehículos. Aún así, el que American Airlines considere a Aguascalientes una plaza en donde se deben de poner restricciones en cuanto al equipaje, nos puede revelar con cierta exactitud hasta qué nivel de desconfianza pudieran tener las empresas, las aerolíneas extranjeras con respecto a la gente que llega aquí a Aguascalientes. Probablemente sea esto una aseveración, si usted quiere, un poquito temeraria, pero evidentemente hay que prestarse un poquito a la especulación con respecto a esto, porque no crea que de estas plazas son las únicas que tienen aeropuertos internacionales. Hay muchos aeropuertos internacionales en México, y resulta relevante que, siendo Aguascalientes uno de los estados más chiquitos, tenga o sea considerado para este tipo de restricciones. Fíjese que, a final de cuentas, el asunto de las aves que murieron en la presa de El Niágara ayer llegó a niveles insospechados, tal como se lo comentaba yo ayer, con respecto a la gran atención que recibió este asunto de estas aves muertas por parte de la prensa internacional, en específico la prensa de Europa. Pues bueno, ante este asunto, de alguna manera existió la presión suficiente a nivel ya incluso internacional como para que el gobierno del estado, por medio del Instituto del Medio Ambiente, ya se estén abocando en directo y en específico al asunto, a ver el asunto de la muerte de las aves de la presa del Niágara. A final de cuentas, ya se confirmó que estas muertes de aves fue por la toxina del botulismo. según lo dio a conocer el propio titular de esta dependencia, Juan Solorio Tlaseca. Las necropsias realizadas a estas aves revelaron intoxicación por toxina butilínica del tipo C, que se da exclusivamente en aves, por lo que ninguna otra especie o ser humano pudiera desarrollar esta enfermedad a menos que la ingestión fuera en grandes cantidades. Por lo pronto, ya se está procediendo a realizar las labores de limpieza del embalse, análisis de la composición del agua y un monitoreo permanente en lancha y a pie durante los siguientes 15 días, a fin de evitar que la bacteria se siga propagando y cause más muertes de aves. Aquí lo interesante incluso también radica en que esta dependencia también gestionará recursos extraordinarios a la Comisión Nacional del Agua para el siguiente año comenzar las labores de saneamiento de esta presa que está localizada al suroriente de la ciudad de Aguascalientes. Fíjese nada más, tuvieron que pasar 15 años y este tipo de escándalos para que se esté apenas considerando hacer algo para limpiar la cloaca de Aguascalientes. Le voy a platicar, amigo cibernauta, que el Foro Cultural La Musa nos ha enviado un paquete muy interesante de eventos que van a tener próximamente. Y que, aunque el fin de semana todavía parece un poco colgado, amigo cibernauta, le recomiendo que usted tome nota de los eventos que se tendrán a continuación por parte del Foro La Musa para que usted acuda y pueda, darle una pequeña variedad al tipo de eventos a los que usted y su familia acuden normalmente. En la voz de grandes cantantes se pueden escuchar diferentes interpretaciones de música sacra, música popular y villancicos de Navidad. Bueno, este jueves 15 de diciembre a las 7 de la noche habrá cantos de tradicionales posadas, música sacra y villancicos de Navidad. Todo esto de la mano del doctor Arturo Castellanos Villaseñor, quien será el moderador de este evento del Foro Cultural La Musa. Esto, como le comento, será este próximo jueves y será a las 7 de la noche y tendrá verificativo en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Le recuerdo, está en Venustiano Carranza, número 118, en la zona centro. La entrada es libre. Y le recomiendo que vaya, de hecho, yo sí me voy a dar una vueltecita. Hay que ver cómo está el asunto de la música de Navidad. Por otro lado, la misma Musa da a conocer que, como ya es costumbre, año con año, en las grandes y en las pequeñas ciudades de muchas partes del mundo se presenta el ballet El Cascanueces, basado en la coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov y música escrita por Tchaikovsky, con la versión de Alejandro Dumas, padre, por supuesto, que hiciera del cuento escrito por Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, un rey de los eventos navideños. En esta ocasión, el Conservatorio de las Artes de Aguascalientes presenta Mi Pequeño Cascanueces en sus prácticas escénicas, con más de 70 pequeñines que estarán en escena. Esto sucederá el próximo sábado 10 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Morelos. Esto tiene un costo, pero pues es apenas cualquier cosa, 50 y 60 pesos. Y vale la pena, sobre todo, llevar a los pequeñines para que se emocionen, precisamente con este tipo de presentaciones. El Foro Cultural La Musa también invita a la pastorela que se titula, nomás agarres el puro título, Los Soplidos del Diablillo. Esto estará a cargo del grupo de teatro del CONALEP 2 como parte del programa cultural Otoño-Invierno que se lleva a cabo en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Así que, ya sabe usted, las pastorelas son la parte picaresca, muy mexicana, que representa precisamente todo el proceso navideño de María y José buscando refugio para que el niño Jesús naciera. Y siempre la parte de la picardía mexicana es la más divertida siempre en todas las pastorelas. Le recuerdo, este último evento será el sábado 10 de diciembre a las 19 horas en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Y este evento será gratuito. Si usted necesita más información sobre estos eventos o futuros eventos que esté organizando el Foro Cultural La Musa, puede usted llamar a Silvia Ríos Casanova o a Julieta Orduña a los teléfonos 974-1402 o al 913-9231. Le repito los números: 974-1402 y 913-9231. A continuación, la opinión de Fernando Alférez Barbosa. ¿Por qué ardió París? Francia, cuna de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, vivió la peor etapa de violencia jamás registrada en su territorio desde la guerra con Argelia en 1954. Desde el pasado jueves 27 de octubre, los suburbios de París y de sus ciudades más importantes fueron, por muchos días, cada tarde y cada noche, escenarios de graves disturbios. La insurgencia de grandes guetos y minorías étnicas empobrecidas encontró en la violencia la única forma para expresar su postración. Este país, fiel ejemplo de las sociedades industriales que apostaron su futuro a la idolatría del éxito y la eficacia para transformar todo en mercancía y hacer imprescindible lo superfluo, al grado de encontrar su alma en su automóvil, experimentó en carne propia la violencia de miles de jóvenes, en su mayoría inmigrantes, del otro lado del periférico, la circunvalación que separa París de los suburbios, quienes se lanzaron a las calles para incendiar miles de automóviles, quemar colegios, jardines maternales, liceos, oficinas de correos, gimnasios estatales, fábricas, empresas, saquearon supermercados, paralizaron el transporte colectivo y lanzaron bombas molotov a los autobuses urbanos para enfrentar a la policía con piedras y palos. El ideario liberal de la libertad, la igualdad y la justicia ecuménicas resultó impracticable en la patria de los derechos humanos, con una clase dueña de la producción, plagada de grandes adversarios al servicio del statu quo, las corporaciones monopólicas, los partidos políticos unificados, la burocracia sindical y las propias masas sojuzgadas, a quienes no les quedó otro camino que el de la sublevación. Bajo este contexto, ni las medidas de emergencia ni el toque de queda instaurados por el gobierno francés pudieron reducir los desmanes. Y es que en Francia existe una juventud sumida en la miseria, sometida a la exclusión geográfica y al alejamiento del centro de las ciudades, victimada por el racismo y la marginación social, económica y cultural. La explosión de violencia que la estremeció fue una seria advertencia a todo el mundo, ya que las causas de estos disturbios no son diferentes de los que existen en otros países. Esta nación cuenta hoy con 60 millones de habitantes, el 10% es población musulmana, tiene casi 3 millones de desempleados, su economía ha crecido entre el 1 y el 2% en los últimos 3 años, la inversión extranjera ha huido, el comercio exterior se ha deteriorado, las anunciadas reformas fiscales, laborales, financieras, sanitarias, de inmigración y de prestaciones sociales se han frenado o desembocado en rotundos fracasos. La xenofobia, la marginalidad, el abandono y la miseria de los suburbios es la mejor prueba para entender por qué ardió París. Estos sucesos nada tuvieron que ver con la epopeya del Mayo francés de 1968, que identificó a la generación de la protesta en diversos lugares del mundo. La violencia urbana desatada en Francia se tradujo en largas esperas, deseos, demandas y conflictos de una juventud frustrada que no encuentra otros cauces para manifestarse y a la que paradójicamente le han prohibido expresarse. El rotundo fracaso del gobierno que desde 1991 intentó a través de la ley antiguetos acabar con el apartheid social y la segregación urbana, es una prueba irrefutable de las disfunciones sociales e institucionales de la República Francesa, que asoma el fin de la civilización industrial, el agotamiento del Estado-Nación y la desestructuración de la fórmula de integración republicana. Esta violencia, que es a la vez hija y madre del cambio, debe considerarse como la respuesta a una crisis. Francia, la fundadora del Pacto Social, tiene entre sí una dolorosa realidad y ya no puede cumplir sus promesas de igualdad, libertad y fraternidad. La exclusión y la precariedad que se vive en este país han acentuado las desigualdades y alcanzan en primer lugar a las clases populares, que antes estaban integradas socialmente gracias al trabajo. Los jóvenes de origen inmigrante viven a menudo en familias en las que varias generaciones no han podido encontrar empleo y sufren discriminaciones cotidianas tanto en la escuela como en el mercado de trabajo, en el ocio y en su entorno urbano. La crisis actual afecta a los hijos y los nietos de la inmigración que son franceses. La escuela pública no ha podido ser un instrumento de ascensión social por la sencilla razón de que le es imposible garantizar la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes y no puede corregir por sí sola todas las injusticias y desigualdades sociales. La más cruel de las paradojas de esta república laica es que el Estado tiene prohibido el uso de velos islámicos en las escuelas públicas y hoy está solicitó a los líderes religiosos su intervención para poner un alto a la violencia. Sin embargo, el gobierno francés cometió el gravísimo error de pensar primero en la represión y no en la prevención. Para tratar el problema de la violencia es necesario inventar nuevas formas de participación y de información, sobre todo para los habitantes de los barrios desfavorecidos, redefinir la vocación del servicio público, potenciar la lucha contra las desigualdades y reconocer las particularidades culturales que no ponen en tela de juicio los valores fundamentales de la República Francesa. Frente a la cultura del poder, donde las necesidades colectivas están dislocadas por los grupos dominantes, la juventud tiene que acceder a otro escalón civilizatorio donde no abunde la agresividad, la explotación y las privaciones mundanas. El pensamiento crítico debe abocarse a rescatar la sensibilidad y a desenmascarar el discurso ilusorio de la soberanía popular francesa, donde los inmigrantes son tachados como pandilleros, pendencieros y vagabundos. París seguirá ardiendo en tanto la juventud siga significando para el gobierno de Francia la escoria. Y pues ya es todo, amigos cibernautas. Ahora sí hubo muchísima información. Fíjese que hay días que de plano uno tiene que trabajar doble, triple y cuádruple y con esta garganta que no me deja en paz. Bueno, fue todo un folclore, pero aquí estamos. Antes de irnos, le comento que el promedio del clima para el día de hoy es de 19 grados centígrados. Se mantendrá el mismo nublado de siempre. La humedad en 30%. El viento soplará a 13 kilómetros por hora y vendrá del sur-suroeste. La presión atmosférica disminuye levemente a 29.82 pulgadas y la visibilidad es así, en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Quiero agradecerle a las personas que han seguido comentando, analizando, criticando y también hablando bien de este noticiero. Había muchas personas que me he encontrado en la calle que me han platicado que escuchan el noticiero, lo cual me parece bastante bueno. Seguimos promediando ya casi los 1200 escuchas diarios. Yo empezaba a creer que la mayoría de ellos eran personas de fuera de Aguascalientes, pero poco a poco he estado viendo que la cuestión se pone bastante pareja. Quiero enviarle un cordial saludo a Yair Gómez, quien es editor del periódico que se llama Compra con Adolfo Mora, de quien he recibido muy agradables comentarios. Don Yair, le agradezco mucho sus comentarios y quien está escribiendo, está preparando algo que va a imprimir precisamente en el periódico Compra con Alejandro, Compra con Adolfo Mora, ya me acordé, que se distribuye de manera gratuita por medio de todos los Oxxos en Aguascalientes. Y de hecho, aparentemente amenaza al señor Gómez Calvete con publicar una foto de su servidor allí. Yo no entiendo por qué quiere agredir al público con ese tipo de gráficos, pero en fin, de modo. Yo creo que es por ser Navidad todo se le puede perdonar, incluso hasta a los editores se les puede perdonar muchas cosas. Así que podemos perdonarle también al periódico Compra con Adolfo Mora ese tipo de afrentas para los lectores. Y por lo pronto, Antonio Zapata se despide de ustedes y espero yo que ya tenga yo una voz menos peor para el día de mañana.